Rudolf Spielmann, El último romántico. Finales del siglo XIX, Europa se ve azotada por el antisemitismo. El joven Spielmann tiene que ir a Viena y ahí se asienta. Y ahí nace Rudolf Spielmann. Era el 5 de mayo del año 1883. Cinco hermanos alumbrarán la vida de Rudolf Spielmann. Y Viena será el lugar donde empieza a jugar al ajedrez. Su padre le enseñó cuando solo era un niño. Y desde el principio era exhibido como un pequeño niño prodigio. También su hermano Leopold era un gran talento, pero no en el ajedrez, sino en la música. Aprendió desde niño, y de ahí que se moviera como un pez en el agua, como con un sexto sentido, en posiciones tremendamente complicadas. Viena en aquel momento ardía por el ajedrez. Bares, cafés, eran lugar de encuentro en el que se luchaba y se apostaba, incluso fuertes sumas de dinero, en medio de aquellas partidas. Y Rudolf no podía escapar, se vio atrapado. Empezó a jugar por dinero. Spielmann tenía grandes actuaciones y grandes derrotas. Jugó cientos de torneos. 120. 120 grandes torneos y 50 match individuales. Más de 1.800 partidas de altísimo nivel vieron la luz de sus manos. El último jugador romántico. Con él se cerraban los gloriosos años de la escuela romántica, que solo se preocupaba de hacer partidas espectaculares, y donde el resultado de las mismas era algo que carecía de importancia. Tras Spielmann aparecieron más jugadores, pero eran rebeldes, salían del estilo de su época, y no se podían encuadrar en la época romántica, simplemente rebeldes frente al estilo posicional. Pero Spielmann bebía de Chigorin y de Andersen, dos de los mayores jugadores de la época romántica. En sus torneos buscaba la armonía y la belleza en sus partidas. Opinaba que solo pasarían a la historia las partidas con sacrificios de piezas. No le faltaba razón. El placer que experimenta cualquier aficionado ante una partida llena de combinaciones no es comparable al que se puede tener ante una partida tranquila. Pero él conocía sus límites. Declaró que podía manejar la combinación como el campeón del mundo, Alekhine. Pero no tenía su técnica para conducir las posiciones más críticas. Rety decía de él que era nervioso. Pero Rety también decía que que era el último poeta de las partidas de Gambito. Vivió en medio de las dos grandes guerras. Combatió con los austriacos y fue perseguido por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Huyó a Praga y luego a Holanda y finalmente terminó en Estocolmo. Muchos son los torneos, pero ninguno como el de Semmering en 1926. En ese gran torneo, los jugadores eran Aaron Ninsovich, Alexander Alekhine, Taras, Widmar, Rubinstein, Reti, Yates, Tartakower y nuestro Rudolf Spielmann, campeón del torneo de Semmering, año 1926. Pero también en los match individuales brillaba. Ganó a Nimzowicz, Eu, Bogoljubov, Tartakower o incluso al mismo Reti. Fue el último en utilizar los gambitos de forma absolutamente fantástica. Fue tal su pasión por los sacrificios que su libro El arte del sacrificio en ajedrez llega a dividirlos. Decía que había cuatro claves para hacer un sacrificio. Primero, hay que fiarse de la intuición, de la experiencia, del análisis y sobre todo del valor. Decía que a pesar que el sacrificio de ventaja material al rival, este, el rival, se ve obligado a realizar movimientos que se salen de su plan y que por tanto son movimientos inconvenientes. Dividía los sacrificios en dos tipos, los simulados. Los simulados son sacrificios en los cuales no se arriesga nada. Podían ser posicionales para ganar el material o sacrificios de mate. Y luego hablaba del sacrificio verdadero. Son aquellos en los que no se sabe muy bien lo que va a pasar. Son simplemente intuitivos y no solo sirven para debilitar la posición del rival, sino que tienen influencia en el estado anímico de nuestro oponente. Citaba Tal, decía que muchos de los sacrificios de Tal no eran correctos, pero sus rivales le temían. Y cuando Tal entregaba una ficha, muchos perdían la compostura. Dividía en sacrificios de desarrollo, obstructivos, preventivos, para abrir columnas, de infiltración, de desviación, sacrificios en el campo del rey o sacrificios para cazar al rey. Sin duda fue la última figura romántica que nos dejó el ajedrez. Y algunas de sus grandes frases, como si entrego a un peón, una pieza o incluso la dama para poner jaque o de compensar rápidamente la pérdida de material con ventaja. Entonces, ¿con qué razón estoy hablando de un sacrificio? Tenía una regla del juego. En la apertura, el maestro debe jugar como un libro. En el medio juego, como un mago. Y en el final, como una máquina. En el año 1942 nos dejaba en Estocolmo y su lápida rezaba: aquí descansa el gran maestro de ajedrez Rudolf Spielmann. Como un fugitivo, desasosegado, muy golpeado por el destino, ha encontrado su hogar con sus amigos suecos. Todos los jugadores suecos guardan un respetuoso recuerdo a un maestro genial y a un hombre noble con la colocación de esta lápida. Esta ha sido la reseña que desde Radio Ajedrez Profano hemos hecho de Rudolf Spielmann, leído por Juan Represa y música de Galson y Maya Filippi.